solitos para la vida mejor pasar. Si de visita llega tu suegra por un día no más, mira si trae muchas valijas y la puerta no le abras, porque las suegras serán muy buenas, pero de cualquier manera, hijos no más, porque las suegras serán muy buenas, pero si ella no está en casa, mejor será. ¡Ajá! ¡Eso! ¿Pero qué cosa con tu suegra? Suegra por un día no más, mira si trae muchas valijas y la puerta no le abras, porque las suegras serán muy buenas, pero de cualquier manera, lejos no más, porque las suegras serán muy buenas, pero si ella no está en casa, mejor será.